Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y estamos aquí con Nelson Claverol, nuestro querido afinador de piano de Transatlántico, y ya nos habíamos quedado en un suspenso. Nelson, ¿cómo es que llegas a afinar pianos en un Transatlántico? Bueno, yo llevo viviendo en Estados Unidos 22 años. Estos últimos 11 años que he estado allá, estoy haciendo... Y estaba en un banco haciendo línea y se me acerca a mí y le digo, sí, haciendo línea y se me acerca y me dice, ¿tú eres Claverol? Le digo, sí, haciendo línea y se me acerca y me dice, ¿tú eres Claverol? Le digo, sí. Me dice, mi mamá me compró un piano en tu almacén y tú me lo fuiste a afinar. Estás igualito, no has cambiado. Le digo, no te creo, ¿sí? Entonces me dice, quiero que me lo afines. Mi mamá falleció, yo me traje el piano y yo se lo voy a tener de recuerdo y se lo voy a pasar a mis hijos también. Le digo, bueno, déjame ver. Ya no hago eso hace como 20 años. Entonces, más de 25 años. Entonces, no, pero tú sí puedes hacerlo, sí, por favor, el teléfono. Y me molestó tanto, insistió, y le dije, mira, ¿sabes que no tengo el estroboscopio? Yo lo tengo que afinar con eso. Entonces, bueno, en estos que va mi familia, va y visitarme, le dije a mi hermano que me lleve el estroboscopio, porque el que yo usaba aquí, yeah, se quedó para un empleado que lo haga. Perfecto. Entonces, después él falleció también y ya, se quedó el estroboscopio ahí. Pero no se encontró la llave y terminé yendo a una tienda allá que vende pianos allá en Miami. Y entré a esta tienda y le dije, necesito una llave de afinar de piano. Entonces, un señor mayor sale y me dice, ¿ver qué quieres eso? Entonces le digo, para hacerle el favor a un amigo de afinarle el piano. Entonces me dice, aquí en este país no se hace favores. Aquí se trabaja y se cobra. Entonces me saca dos llaves, me las pone al frente. ¿Cuál de las dos quieres? Entonces le digo, esta es la de la derecha. Me dice, ¿por qué sabes que es la de la derecha? Porque esa es la del piano. Lucen iguales, pero la boquilla es diferente. Entonces la una llave era para high-speed chord y la otra es para piano. Y lo usan iguales. Entonces, me estaba probando, a ver si yo sabía. Entonces, después la pregunta de cajón era, ¿y cómo tú sabes afinar piano? Yo no luzco como un afinador de piano, honestamente. ¿No? Los afinadores de piano, te digo por experiencia que voy a tantos lugares, esperan un señor viejo con los dedos gordos, panzón, que se sienta ahí en el piano. No, yo no, yo voy con mi carrión un poco más moderno. Un poco más moderno, más relajado, claro, exacto, para que entonces, no vamos a ser tenso. Y soy conversón, soy amigable, entonces ya la afinación de piano se convierte en algo social, ¿no? Así que bueno, y así empecé, entonces el señor me dice, ok, ¿y cómo lo afinas? Con un estroboscopio. Me dice, ¿tú sabes leer eso? Le digo, sí, sorprendido de que yo lo estoy diciendo esto, ¿no? Y que yo le caigo así del cielo. Vale. Porque él estaba acostumbrado a tener personas muy... como antes se hacía, afinar los pianos por oído. Mira. ¿Verdad? Hay mucha gente, hay muchos afinadores de pianos antiguos, uh-huh, ya hay unos que ya no quedan, que los afinaban a base... Ellos desarrollaban una habilidad de medir las ondas del sonido. ¡Qué interesante! Sí, entonces hay un formato ahí, entonces si hace ellos llegan a afinar eso, a que no haga el wave, la onda esa, ¿no? Entonces, esos eran los afinadores que él tenía. Y entonces, al final, alguien que sepa leer un estroboscopio era como una cosa, una especie rara, ¿no? Vale, un espécimen. Exactamente. Total es que le dije que tenía esta experiencia, lo que les acabo de contar, cómo lo aprendí desde muy niño. Y entonces me dice, ¿no quieres trabajar para mí? Pero así, le digo, bueno, yo tengo mi trabajo, yo viajo, yo hago negocios, hago cosas, ¿no? Pero sí puedo hacerlo. ¿Puedes afinar 4 pianos al día? Bueno, eso le decía a mi papá. Ya. A mi papá. Pero ahora lo puedo hacer uno en la mañana o uno en la tarde. Y entonces hacía mis cosas, siempre he trabajado en mis cosas y he tenido el tiempo para mí y he desarrollado ciertas cosas, ¿no? Así que así empecé. Y entonces me comenzó a llamar para que vaya un piano, para que vaya otro. Entonces le digo, ¿sabes qué? Mándamelo por fax, porque a veces estoy manejando y mejor así. Entonces yo les estaba, como quien dice, imponiendo un formato a él. Y me decían, no, anótalo, no, estoy manejando. Así que así empecé y un día me manda, el primer piano que afiné allá en Miami, me manda donde la hija de este cantante moreno, bueno, ahorita no recuerdo, pero bien famoso. Y entonces era un piano de cola, de una gente que tiene mucho dinero. Y entonces había que arreglarle el pedal del piano de cola. El pedal estaba suelto. El pedal es, le dicen, lira, ¿no? Y tiene dos y tres pedales. Y este estaba suelto. Lo afiné, le dije, está suelto el pedal, al señor de la tienda que me estaba mandando a hacer el trabajo. Me dice, ¿tú lo puedes arreglar? Le digo, sí, yo lo puedo arreglar. Entonces, lo que necesito son los rods. Los rods son los palitos esos que sostienen la lira. Entonces, le digo, bueno, ¿tienes las liras para irlas a ver? Y yo las pongo. ¿Tienes los rods para poner en la lira? Entonces me dice, no, ándate a una tienda que venden cosas de hacer, ¿cómo se dice esta cosa? De hacer labores manuales, ¿ya? Entonces ahí venden palitos, venden todo este tipo de cosas. Y anda ahí, toma la medida y córtalos y ya. Entonces yo eso de los pianos, modestamente, me sé de memoria. No te digo que los hago, que hago el trabajo dormido, no. Pero sí sé todo lo que le pasa a un piano, yo sé. Todos los pianos tienen arreglo, el más viejo, salvo que esté podrido, ¿verdad? Un piano puede estar lindo, bello y precioso, pero si tiene termitas o carcoma, no vale. Ya, perfecto. ¿Sí me explico? ¿Ahí sería la muerte de un piano? Ahí sería la muerte de un piano, exacto. Perfecto. ¿Verdad? Pero si es antiguo, o si es muy viejo, he afinado pianos de 152 años viejo, ¿verdad? Obviamente no van a guardar la misma tensión y no están en el tono que es, pero todos los pianos están afinados en tono, deben estar afinados en tono, no en semitonos. Nos vamos a un corte y luego sabremos cómo se subió a este barco maravilloso que te invita ahora a Navidad a Guayaquilarte. En el corazón de Las Peñas hay un bar que te va a dar una acogida si es que te gusta todo el ambiente del arte y la cultura. En esta Navidad acércate. ¿A dónde? En La Paleta. En La Paleta es ese lugar que desde el año 2003 acoge a todas aquellas personas que quieren vivir con un saborcito distinto, con un gusto a historia, con uno de esos espacios que está rodeado de rocas, con un ambiente donde los piratas en algún minuto hicieron y pensaron todas sus maldades para poder reunirse con sus secretos. Es el lugar donde hoy en día, en la mitad del corazón de Las Peñas, te puedes acercar a disfrutar tú, sí, con la mejor música electrónica y el mejor ambiente. La Paleta, No Manon Pulio, número 71. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte.